Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy, pero muy requete bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. ¿Y qué tal, hoy, para que chequen si estamos en vivo, o esto es una repetición, les diré que hoy es martes 18 de agosto, ya martes 18 de agosto del año 2015. En este momento son las 9 de la noche con 27 minutos, 9 con 27, tiempo de la capital del país, para que chequen bien sus usos horarios. Entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, están escuchando este programa totalmente en vivo y pueden ustedes participar activamente en el mismo, pues haciéndonos consultas, exponiendo su caso, comentándonos cosas. Para eso es este programa, para que se integren en el mismo. Ingresen a www.radiodd.org. Se los repito, como de que no. www.radiodd.org. Ahí entran ustedes, van a ver nuestro portal de la estación de radio. Y en el portal van a ver ustedes un chat. Ese chat es para que ustedes escriban su caso. Por favor, les hago la recomendación, no usen su nombre real. Sí, es para protección de sus datos personales. No usen su nombre real, no expongan direcciones de correo electrónico, teléfonos, por supuesto, datos de contacto, nada, nada de eso, porque es un chat público, lo puede ver cualquiera. Entonces, este programa pues lo escucha en su mayoría gente decente, deudores que buscan soluciones, etcétera. Pero pues también entran pues algunos cobradores, a lo mejor por ahí alguna persona que no tenga muy buenas intenciones. Entonces, como a nosotros nos interesa que sus datos estén protegidos, pues por favor no los expongan. Si ustedes exponen sus datos, la instrucción que tenemos es eliminar ese mensaje, ¿sí? Entonces no pongan su nombre real, pónganse un apodo, como les decían en la primaria, en la secundaria, como les decían de cariño cuando eran chiquitos, lo que ustedes quieran. Con eso es más que suficiente para nosotros. Nada más necesitamos saber cuánto deben aproximadamente, a quién le deben, desde cuándo dejaron de pagar más o menos, y de qué tipo de deuda se trata, si son tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, automotrices, etcétera. Ya con esa información podemos iniciar para darles una asesoría, y ya si nosotros requerimos información adicional, pues se los haremos saber, y si es necesario que los contactemos porque pues, a lo mejor su caso es complicado o lo que sea, pues con mucho gusto les vamos a dar el dato para que ustedes nos puedan contactar y así su información esté siempre, siempre bien protegida como debe de ser, ¿no? Por teléfono también nos pueden llamar aquí a cabina. Y con todo el gusto del mundo tomaremos su llamada. 5916-0410, 5916-0410, el teléfono de aquí de esta cabina de la estación de radio DDD, Radio Defensa del Deudor. A mis amigos del interior de la República Mexicana, no se les olvide marcar la LADA 0155, ¿ok? Con eso es más que suficiente. Y bueno, un tema que hemos tenido muy interesante estos días, tomando en cuenta cómo estamos pasando en este momento una crisis, que el país está así a nada, a nadita de la recesión, de que veamos ahora sí el verdadero color de una crisis más, desgraciadamente, aquí en este bellísimo país. El dólar, pues hoy estuvo entre los 12 pesos, 12, ¿eh? Bueno, fuera, no hombre, 16 pesos, perdonen ustedes, es que me fui como 5 años para atrás. 16 pesos con 70, 16.79 llegó a estar en algún momento. Entonces, está fluctuando muchísimo el dólar. Nosotros desde hace ya, pues como un año, un poquito más, analizando algunas propuestas que se habían hecho en el pasado, de poner en curso una moneda que no tuviese este problema de devaluaciones, de depreciaciones, una moneda en plata, pues estudiamos el tema a fondo, muy a fondo, y creamos una propuesta mediante la cual se podría poner en circulación una moneda de plata ya existente, la cual pues mantendría su valor, incluso hasta subiría, sin importar las crisis, sin importar las devaluaciones, sin importar nada. Y eso protegería el poder adquisitivo de las personas, de todos los mexicanos. Es un proyecto muy interesante que desafortunadamente, les voy a ser muy honesto, es muy difícil que prospere porque existen muchísimos intereses para que no ocurra, ¿no? Al sistema capitalista bajo el cual vivimos actualmente, pues no le conviene que ninguna de sus gallinas se le salga del corral. Quieren tenerlas a todas bien, como debe de ser, dentro del mismo. Entonces, si una gallina quiere hacer un sistema económico diferente, pues no se lo van a permitir. Pero ahí está la propuesta, léanla, está en nuestro blog, la publicamos hoy nuevamente en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, para que la estudien, la chequen, vean ustedes qué es lo que estamos proponiendo. Aquí les voy a poner un ejemplo rápido. La propuesta que nosotros hacemos es básicamente que se ponga en circulación la onza Libertad. Es una moneda que ya existe, que acuña actualmente Banco de México, y que tiene un valor a venta en estos momentos como de 360 y tantos pesos. Para evitar que lleguen extranjeros y se lleven nuestras monedas, para evitar que saqueen esa plata, se nos ocurre que se le añada un valor adicional, principalmente el valor de acuñación, y otro que se le denomina de señoraje, para que sería un 10% en ese concepto, para que esa moneda pues no resulte atractiva para comprarse de mayoreo, que los acaparadores de metales preciosos digan, no, no me conviene, prefiero comprar la plata en lingote, es muchísimo más barata, ¿no? Y así esa moneda se mantenga en circulación dentro del territorio nacional. Incluso en el extranjero, en compras al menudeo, ¿en qué país no van a aceptar una bellísima moneda de plata como es nuestra onza Libertad? Y para que se hagan una idea, aquí les pusimos un ejemplo a nuestros amigos en las redes sociales de si es conveniente o no que esta moneda se integrase a nuestro sistema económico. Esta moneda, pues, se respaldaría por sí misma. El valor del dinero actualmente es pura y mera especulación. Ya no existen esas reservas de oro que anteriormente manejaban, por ejemplo, los Estados Unidos, antes de 1971. Cada dólar que era impreso allá en la Unión Americana estaba respaldado por una cantidad de oro, ¿sí? Y esa cantidad de oro se resguardaba en el famosísimo Fuerte Knox. Ahí tenían todo ese oro. Entonces, el billete verde, el dólar, tenía ese respaldo positivo todo el tiempo, tenía un valor. Cada que uno tenía un dólar en las manos, tenía un pedacito de ese oro. ¿Qué pasa? Que Richard Nixon tuvo la idea, la feliz ocurrencia de desligar en ese instante este sistema de respaldo mediante un metal fino. Y dice, no, ahora vamos a manejar el dólar en base a la especulación, en base a la gran confianza que tiene la gente en nuestra moneda. Y automáticamente eso vino a darle al traste a la moneda mexicana en ese momento, y así hemos estado desde 1971 hasta la fecha, crisis tras crisis, porque un sistema de especulación en cuestiones financieras, tarde o temprano, termina por colapsar, y nosotros, normalmente, los mexicanos y muchas otras monedas, somos los que terminamos pagando los platos rotos. ¿Por qué? Porque nuestra moneda se sustenta en dólares, y los dólares se sustentan en aire en estos momentos. Entonces, una moneda en plata se sustentaría por sí misma. El valor de la moneda sería permanente, pase lo que pase. Y para que se hagan una idea, les voy a dar un ejemplo rapidísimo, ¿sí? Vamos a suponer que este sistema de usar la onza Libertad como moneda corriente, que tendría un valor aparte del metal del que está hecha, del cuño y también del señoraje, tendría un valor comercial, un valor de intercambio de 380 pesos aproximadamente. Este valor se lo da Banco de México. Nada de que yo la tengo en 380, pero el señor de la tiendita me la recibe en 370. No. Vale 380 pesos como si así lo dijera la moneda, así estuviese sellada con 380 pesos. Obviamente la ventaja de esta moneda es que como está hecha de plata, si sube la plata, sube el valor de la moneda. Y una de las condiciones sería que ya no regresara hacia atrás, que no se pudiese devaluar. Que si la plata baja de precio, la moneda por sí misma se mantenga en el precio último, que no vaya para abajo. Pero eso sí, si sube de precio la plata, la moneda se ajustaría positivamente. Eso evitaría la devaluación de esta moneda, que no hay gran devaluación, sería para casos muy excepcionales. Y en el siguiente ejemplo van a darse ustedes cuenta. Vamos a suponer que esta moneda se puso en circulación en el año 2005, ¿sí? Que entró al mercado y la gente comenzó a utilizarla para comprar bienes y servicios. En ese momento, el valor de esta moneda era de 80 pesos, cuando entró en circulación, en este ejemplo hipotético, en el año 2005. La moneda tenía un valor de 80 pesos y uno podía pagar, pues, equivalente, ¿no?, en bienes o servicios, o varias monedas, o con cambio en pesos normales, no sé. Ese era el valor en ese momento de esta moneda. Hoy, en enero del 2015, esa moneda tendría un valor de 300 pesos, ¿sí? 300 pesos, de 80 en el 2005 a 300 pesos en este momento. Díganme ustedes, ¿cuántos dólares podrían comprar con esa moneda? ¿Se dan cuenta? Esa moneda no se devaluó, al contrario. Tuvo un incremento en su valor de prácticamente 4 veces lo que valía en el 2005. Entonces, ustedes tienen un mayor poder adquisitivo en automático con una moneda respaldada en un metal fino. Es así de sencillo, así de simple, cosa que no ocurre con las monedas que tienen en el bolsillo actualmente, las cuales, si vemos cómo estaba el dólar en el 2005 y cómo está ahorita, en automático se dan cuenta de cuánto se ha devaluado su dinero y de cuánto ha bajado su poder adquisitivo. Entonces es una propuesta muy simple, muy sencilla, económicamente hablando muy viable, pero que por intereses generados, por cuestiones comerciales, por los grandes banqueros, por el Fondo Monetario Internacional, somos muy realistas, sería muy difícil que prospere. Pero lo que nosotros buscamos es que ustedes, como ciudadanos mexicanos, se den cuenta de que sí existen opciones viables. Porque hoy por hoy, apenas nuestro presidente nos comentaba hace unos días que la economía de México va muy bien, que estamos muy estables y generamos mucha confianza a nivel internacional, cuando precisamente el mismísimo Fondo Monetario Internacional pues bajó nuestra proyección de crecimiento a solamente 2.5% para este año, lo que nos deja en el segundo lugar del país que menos va a crecer de todo el mundo. El segundo lugar del país que menos va a crecer de todo el planeta. Entonces, no entendemos muy bien qué tiene que ver el discurso oficial con la realidad. Eso es algo que no alcanzamos a comprender. Pero en fin, ahí está la propuesta, muchísima controversia. Hay gente que está muy a favor, la mayoría afortunadamente. Por supuesto hay gente que está en contra, que piensa que es mala idea. Nosotros no entendemos a esa gente que dice que está en contra. Obviamente en el pasado ya se ha intentado, pero lo han hecho mal. El problema de las monedas con plata, porque no han sido de plata en su totalidad, sino una mezcla, es que se les ha dado un valor nominativo. ¿Qué pasa cuando se le da a una moneda un valor nominativo? Que la moneda, por ese valor nominativo, vale eso, ¿sí? Por ejemplo, las monedas de 10, de 20 y de 50 pesos que salieron cuando estaba Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué pasó? Que hubo una devaluación y la plata que tenían las monedas valía más que el valor nominativo de la moneda. Entonces la gente agarró y las fundió. Les quitó la plata y fundió la plata y la vendió. Pues le resultaba mucho más conveniente hacerlo así. Por eso es que nosotros creemos que la mejor moneda en plata no es la que tiene un valor nominativo, porque le quitamos todo el chiste al asunto. La mejor moneda en plata es la que va incrementando su valor conforme la plata va subiendo de precio, ¿sí? ¿Cómo evitamos que se las lleven al extranjero? Pues le añadimos un valor adicional, tan sencillo como eso. Si algún acaparador la quiere, va a tener que pagar por esa moneda mucho más de lo que pagaría por la plata nada más en lingote. Entonces no le convendría llevársela. A la gente, como esa moneda va subiendo conforme sube el valor de la plata, tampoco le va a convenir fundirla. Y va a ser una moneda que se va a mantener en circulación permanentemente. Una moneda muy bonita, muy viable. Los bancos finalmente tendrían que aperturar cuentas en onzas libertad, así como existen actualmente las cuentas en dólares. Entonces ustedes pueden ir al banco y depositar sus onzas libertad y que se mantengan así, para que su valor vaya incrementando. Tan fácil y tan sencillo. Así no hay que irlas cargando por todos lados ni nada, ¿no? Ahí las tenemos. Tan fácil y tan sencillo como eso. Pero en fin, ahí está. Ahí está el asunto. Ahorita nos vamos al chat. ¿Ya acabamos? Pues sí, el dólar en 16.79. Vean ustedes, si la mecánica económica actual funciona, ¿por qué el dólar está en 16.79 pesos ahorita? ¿Por qué va a llegar a 17 pesos? Pues es que no está funcionando, ¿no? ¿Cuánto? Y esto va para los papás, para las personas que tienen hijos. Papás y mamás, por supuesto. ¿Cuánto es lo que ustedes consideran que se incrementó el gasto en útiles y en todo lo que tiene que ver con colegiaturas, uniformes, etcétera? ¿Qué tanto se les incrementó del año pasado a este? Es una pregunta bien sencilla, que nos da una muestra inmediata de si está funcionando el sistema económico para México o no, porque cada vez todo está más caro, cada vez alcanza para menos cosas. Pues sí, es como los kilos de tortilla que podías comprar en los 70s, ¿no? Con un salario mínimo, y cuántos puedes comprar actualmente. Pero bueno, ahí está una pregunta bien fácil. ¿Qué tanto les subió el gasto? ¿Sí? ¿Qué tanto se les incrementó en porcentaje? ¿Un 5%, un 10%, un 50%, un 100%? Sería interesante saber eso también. Y eso nos da una idea, ¿no? Si está funcionando o no está funcionando. Realmente no está funcionando y no va a ocurrir nada que lo cambie si seguimos bajo el mismo esquema. Yo creo que es hora de que hagamos algo. Sí, resulta radical, resulta arriesgado. A mucha gente no le gusta la idea, pero es que es tan sencillo como eso. Si en el 2005 esa onza valía 80 pesos y ahorita vale 300, y es un dinero circulante, pues ¿cuál devaluación? No, al contrario, nos estaría yendo súper bien. Bueno, vámonos al chat. Muchas gracias. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC en Facebook. Ahí en este momento con casi 43 mil seguidores ya. Muchas gracias por la confianza. En Twitter, búsquenos como Defensa del Deudor, nada más. Defensa del Deudor con 6,100 seguidores, algo así, ¿no? Ahorita les digo, estoy abriendo el Twitter en este momento. A ver. ¿Sí se ve? Ah, no, no es este. Bueno, ni modo, tienen abierto el Twitter, no sé quién aquí. Bueno, ahorita les decimos cuántos seguidores tenemos en Twitter, para que también nos sigan, ¿no? Importante, información muy interesante a través de esas redes sociales. 6,129 seguidores en este momento. 6,129 seguidores en este momento en Twitter. Gracias por los saludos, de verdad. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa para todos ustedes. Qué bueno que les resulte de utilidad la información. Y mucha gente que está de acuerdo, ¿no? Con el sistema este que estamos promoviendo, que nos gustaría que se implementara el de una moneda en plata. Eso ayudaría mucho a la economía. No sería la solución, no es la panacea, ¿eh? O sea, no acabaría con todos los problemas económicos del país, porque se ramifican en distintas cuestiones, como la falta de empleo, la poca producción, que llegan empresas extranjeras a invadirnos. O sea, hay otras situaciones, pero esto sería un inicio para darle estabilidad y dejar de depender del dólar. No entiendo por qué aferrados nuestros gobernantes del partido que sean, no importa de qué color sea, a mantener esa dependencia permanente del dólar, que nuestra economía esté ahí colgada de un hilito de lo que pasa con el billete verde. Y vean cómo nos va. Pues mal, ¿no? La verdad es que nos va muy mal. Bueno, vámonos a asesorías ya. www.radiodd.org, www.radiodd.org, la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aquí estamos a sus órdenes en el chat, en nuestro chat de la estación. Ahí está Francisco, le mando un saludo y un abrazo. Nuestro productor Helmi, ¿cómo estás, Helmi? Muy buenas noches. ¿Está entrando una llamada? Pues la recibimos, hombre, faltaba más. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno. Buenas noches. Buenas noches, bájale un poquito a tu computadora para que nos escuches por el teléfono, porque si no se vicia por acá. Sí. ¿Sí? ¿Listo? Mire, tengo una duda con una deuda. A ver. Tengo una duda con Caja Popular, ya había escrito hace poquito. Ajá, Caja Popular. Estoy siguiendo desde hace como unas dos semanas porque los encontré en Google. Ah, muy bien, muy bien. Y quería afiliarme, nada más que, como te dijera, ya me llegó un papel extrajudicial. Ajá, sí. De la deuda que tengo, que es por 250,000 pesos. Correcto, muy bien. Te escucho. Ya me llegó un papel con el número de, con la tarjeta del despacho. Ah, ok, correcto. Ya está llevando a cabo mi deuda. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienes de atraso? Desde enero. desde enero de este año. ¿Tienes aval? Sí, es un tío, pero se fue a Estados Unidos. Okay, ¿tu tío tiene bienes? Yo no sé en qué, nomás se ocupó su casa, pero no sé dónde tenga sus bienes. Okay, ¿pero su casa es de él o es una casa rentada? La rentaba. ¿Rentaba? Rentaba casa. Ah, okay, perfecto. Entonces ya no está tu tío. No está. No está, nomás estás tú. Sí. Perfecto, eso nos simplifica todo. ¿Y tú cómo andas ahorita económicamente? ¿Tienes capacidad de ahorro o cómo está el asunto? Por una deuda, soy un trabajador independiente. Ok, sí. Y por una deuda de mamá. Sí. Vinieron a embargar unas cosas y mi negocio, como yo no tenía al momento las facturas, pues me quedé sin negocio. Ya. Uh-huh. Y duré como 2 meses sin trabajar. Ajá, sí, claro. Que volví a hacerme poquito de mis cosas otra vez, en lo que iba a facturar mis cosas. Pero ya ahora, el día de ayer, ya empezaron a llegar otra vez los de la caja. Okay, perfecto. Y hoy me dejaron una hoja de su bufete y ya me dejaron de que ya no tenía que ir a la caja, sino que entenderme ya con ellos. Con ellos directamente, muy bien. Y quise filiarme desde la semana pasada. Ajá. Que me dijeron que eran 4,000 pesos la inscripción en una sola exhibición. Ajá. Yo preguntarnos si podré en cuotas o... Claro, no hay ningún problema. Mira, te voy a dar una dirección de correo electrónico para que nos mandes ahí tu solicitud. Yo personalmente me encargo de hacérselas llegar y hacerles saber que quieres pagarlo en cuotas, ¿sí? Ok. Sí, no te preocupes. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Mira, es contacto. Contacto. Arroba. Arroba. Ajá. Triple D de dedo. DDD. Sí, MX. MX.org. ¿Sí? Ahí, mándame por favor ahorita tu solicitud y acabando el programa yo se las mando para que puedas pagarlo así en cuotas y que no se haga tan pesado y que cuentes con nuestros servicios, ¿vale? ¿Qué es lo que ahorita le mando el número? Nada más tu solicitud, me comentas que eres la persona que nos habló en el programa de radio, okay. Te pones algún número telefónico donde te podamos localizar, tu nombre y con eso empezamos. Muy bien. ¿Sí? Sí, porque no sé qué hacer en este caso, porque me dicen ven tal día a negociar. No vayas. Nosotros nos encargamos ya. Sí, o... Ahorita déjalo así. Nosotros nos encargamos de todo ya a partir de que te estemos representando. Ok, entonces ¿sí? Ahorita le mando ahorita la solicitud. Correcto, aquí lo esperamos. Muy bien, muchas gracias. No, hombre, cuídate. Sí, muy importante, sobre todo que es una cantidad alta de dinero, como siempre les hemos dicho. Aquí la gente que requiere una afiliación, nuestra representación legal, pues es gente que sí tiene un riesgo evidente de demanda, como nuestro amigo, que 250,000 pesos a una caja popular y ya pasó a un despacho de abogados, pues ya existe un riesgo bastante importante de que una de esas lo vayan a demandar y pues pueda sufrir un nuevo embargo. Afortunadamente su aval no se encuentra, entonces eso, como le decía yo hace un momento, pues no simplifica mucho las cosas, porque el único que podrían embargar en este caso sería él, pero eso se puede evitar con distintas estrategias, ¿ok? Bueno, en este momento a las 9 de la noche con 50 minutos tiempo de la capital del país, esto es Radio Defensa del Deudor, www.radiodd.org, teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155, para que nos llamen si ustedes gustan, aquí estamos a sus órdenes. No sé, ya debe haber llegado, ¿no? Y si no, pues vamos a ver por qué no. Vicky dice que se acaba de afiliar, tiene deudas con Banamex, 5 créditos. Quiere que le apoyemos a negociar también otro crédito con ICSE. ¿Qué tan difícil sería con ese banco? Mira, antes era bien difícil con ICSE, pero desde que quebró, eran bien payasitos, pero quebraron y lo compró Banorte y ahora ya es mucho más sencillo negociar. Es tardado, sí, porque manejan unas políticas un poquito diferentes, pero es mucho más sencillo que antes. Entonces sí podemos ayudarte a negociar esa deuda, Vicky. Anéxala a tu contrato, eso sí, para que podamos apoyarte. Dice Francisco a Vicky que con ambos le fue muy bien. Promedio pagó 10%. Sí, le ayudamos pero increíblemente bien a nuestro amigo Francisco con sus deudas. Desesperada, pide los requisitos para afiliarse con nosotros, por favor. Pues mira, los requisitos, primero que seas una persona que tenga muchas ganas de pagar sus deudas. Eso es lo principal, ¿sí? Luego, copia de tu identificación oficial, copia de comprobante de domicilio, copia de algún documento que nos diga cuánto debes y a quién le debes. Puede ser tu estado de cuenta o tu reporte del buró de crédito. Cualquiera de las dos cosas nos funciona. Nos las mandas, ahorita les doy el correo electrónico. Se analiza tu caso, obviamente pues nos escribes ahí cómo está tu asunto, ¿no? Que tú eres una persona que perdió su empleo, que sus ventas bajaron, no sé, la razón por la cual no puedes pagar. Y ya con esto se analiza tu caso, porque somos una asociación civil sin fines lucrativos. No afiliamos a cualquier persona, únicamente a gente que quiere, pero que no puede pagar, ¿sí? Es la única gente que representamos, a nadie más. A gente que quiere abusar del sistema, que no le da la gana pagar, etcétera, a esa gente no la afiliamos, no nos interesa representarla. Nos interesa representar nada más a personas que quieran, pero que no puedan pagar. Bueno, analizamos tu caso, si cumples con los requisitos, te contactamos y ya se formaliza tu afiliación, te mandamos el contrato y te comenzamos a representar legalmente, mi estimada desesperada. Con mucho gusto te ayudaremos. Dice Cristi, que nos manda saludos. Dice, tiene una duda. De 9,000 pesos, que si la pueden demandar, que por favor le explique a su esposo porque está espantado. Él apenas nos está escuchando y le están llegando avisos de demanda. Bueno, Cristi, primero, sí pueden demandar por cualquier cantidad. La ley no maneja montos mínimos para que se pueda iniciar un proceso judicial mercantil. Para recuperar una deuda es derecho de cualquier persona física o moral utilizar los tribunales correspondientes para recuperar algún monto que se adeude, sin importar el monto. Puede ser 1 peso, pueden ser 1,000 pesos, pueden ser 50,000, 1,000,000, lo que sea. Ahora, eso es lo que marca la ley, ¿no? Vámonos a las cuestiones prácticas. Un juicio mercantil promedio para un banco, por ejemplo, que ya maneja sus propios despachos de abogados y ya se manejan estas cuestiones entre comillas de mayoreo, pues le estará costando ya con la reforma financiera, le estará costando unos, vamos a ponerle unos 9,000 pesos, quizás unos 10,000 un juicio, o sea, demandarte. Entonces, y estos costos de mayoreo, ¿no? Porque es un poquito más caro. Entonces, si tú le debes 9,000 pesos al banco y él va a invertir 9,000 o 10,000 pesos para tratar de recuperar esos 9,000, pues prácticamente pues no le conviene, ¿no? Va a meter lo mismo que en una de esas, si bien le va, podría llegar a recuperar, que lo más seguro es que no recupere ni la mitad mediante el juicio. Entonces, por esas cantidades es por lo que no demandan, no porque la ley no lo permita, sino porque no les resulta conveniente. Ya cantidades arriba de 20, 25, 30 mil pesos, ya existe cierto riesgo, pero aún así son riesgos muy bajitos. Obviamente, y esto va para el esposo de Cristi, obviamente, pues los cobradores no les van a decir eso, ¿no? Los cobradores son muy agresivos y muy mentirosos. Entonces van a mandar documentos de que ahora sí, que ya está la demanda lista y que van a ver y que uy, uy, uy. Pero la realidad es que no es así, ¿sí? Entonces Cristi, esposo de Cristi, pueden estar tranquilos por 9,000 pesos. Es prácticamente nulo el nivel de riesgo de demanda. Obviamente, pues se van a ir acumulando intereses, ¿sí? Y eso podría hacer que en algún momento, pues el monto adeudado ya acumulado sea atractivo para iniciar un proceso judicial. Pero para eso faltan muchos meses, muchos, muchos meses. Ahorita pues, todavía estamos muy a tiempo. Se puede negociar la deuda sin ningún problema. ¿Ok? Ustedes tranquilos. Francisco debe 1,500,000. Bueno, debía 1,500,000, ya no lo debe. Le hemos ayudado bastante a nuestro amigo Francisco. Dice Cristi que nos está recomendando con personas que tienen deudas porque no quieren que pase lo mismo que ella, que no podía dormir por la presión que tenía. Gracias por la ayuda a todos los que forman parte de esta gran institución. Muchas gracias a ti, Cristi, por la confianza. Y para nosotros es de verdad un placer el poder ayudarles. 7 años ya casi, en septiembre. En septiembre es nuestro 7º aniversario, trabajando de una manera real. En verdad estamos ayudando a la gente, ¿sí? Chéquenos. Chequen los 7 años trabajando y hemos ayudado a más de 20,000 personas a liquidar sus deudas. Helmi, que así están en Guadalajara, ahorita lo abrimos a ver cómo están. Pancho, muy buenas noches, Pancho. Luis López dice, mi estimado Francisco espera igual que él ir saliendo de sus deudas, ya que su caso lo motivó a tomar los servicios de defensa del deudor. Saludos hasta la Perla Tapatía, nos dice Luis. Muchas gracias, Luis López. Aquí estamos a tus órdenes, a toda la gente que tiene la necesidad de apoyo, que quieren pagar sus deudas, que no encuentran una salida. Aquí de verdad les vamos a ayudar a que acaben con esas deudas, ¿ok? Échenle muchas ganas. Nosotros nos encargamos de asesoría, de representación. Todo lo legal, déjenlo en nuestras manos. La negociación, todo eso que es tan delicado, déjenlo en nuestras manos. Ustedes nada más se van a encargar de echarle muchas ganas, de estabilizar sus finanzas, de empezar a ahorrar. Y en algún momento levantan el teléfono y nos dicen, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Ya tengo el dinero listo para empezar a negociar. Perfecto, comenzamos las negociaciones. Y en menos de lo que se imaginan, de verdad están pagando la primera. Y ya de ahí, ¡rum!, nos vamos con todas las demás para que acaben de verdad, con todas sus deudas. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les paso nuestros datos de contacto por si nos quieren llamar por teléfono, nos quieren enviar un correo electrónico. Con todo el gusto del mundo estamos a sus órdenes. Nuestro correo electrónico, para que lo apunten, lo tengan ahí, nuestro correo es contacto@mdmiguelx.org. contacto@mdmx.org. Ahí nos pueden contactar, nos platican su asunto. Con todo el gusto del mundo les vamos a brindar asesoría. Y si quieren que lo representemos legalmente, pues también. Teléfonos. Nuestros números telefónicos. La LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155-0155. Teléfonos, todos empiezan igual con el 5594, ¿sí? El primero es 5594-5453, 5594-5453. El segundo, 5594-5514, 5594-5514. El tercero, 5594-5514. 5491. 5594. 5491. Esos son nuestros números telefónicos. Tenemos 10 líneas a su servicio. Si suena y suena y suena y no les contestamos, es que su llamada está en espera. Tenemos otras llamadas que estamos atendiendo. Mi recomendación, cuelguen, ¿sí? Cuelguen ese número y vuélvanos a marcar a otro. Y segurito entra, ¿eh? Máximo al tercer intento entra su llamada, porque deben entender, somos la única asociación civil que está ayudando a los deudores de verdad. Entonces nos entran de llamadas, muchas gracias de verdad por la confianza, pero sí nos entran muchas llamadas. Entonces todo el día nuestras operadoras están ahí como loquitas, conteste y conteste teléfonos y canalizando llamadas a las distintas áreas. Y pobrecitas, les mando un saludo, por cierto, que trabajan muy arduamente aquí en la organización. Y pobrecitos, porque también tenemos hombres ahí trabajando. Entonces tengan un poquito de paciencia. Si no entra, si suena y suena, no es que no les queramos contestar, no. Lo que pasa es que pues tenemos este asunto de la llamada en espera. Entonces, en teoría, cuando acabemos con la llamada que estamos atendiendo y colguemos, entraría su llamada. Y digo en teoría porque pues a veces hay dos o tres llamadas antes de la de ustedes. Entonces están formadas en el conmutador. Entonces mi consejo es cuelguen y marquen a otro. Máximo al tercer intento, máximo, entra su llamada, ¿sí? Saludos a mis amigos en Facebook, por supuesto. Dice Pancho que sacó un préstamo de 5,000 pesos, dejó de pagar porque se quedó sin trabajo. Lo visitó un licenciado diciendo que tiene que pagar 16,000 por el atraso si no lo demanda. Pancho, pues ¿a quién le debes? ¿A quién le debes? Es importantísimo saber eso. Sonia Elizabeth dice, yo aquí escuchando sin saludar. Muy buenas noches, descansen, muchas gracias por el programa. Sonia Elizabeth, te mando un saludotote. Y dice Francisco, jaja, Sonia, acabas de llegar. Le tocan los tacos a Sonia. Desesperada, le mandamos un saludote. De pregunta desesperada Francisco, que cómo le hizo, que era mucha lana. Mi amigo Francisco, de verdad, es una persona, y yo lo he dicho ya en el pasado en este programa, pero hay que repetirlo porque es un ejemplo a seguir. Por ahí le hicimos una entrevista, a ver si Helmi nos pasa el link. Lo entrevistamos para este programa de radio porque es una persona que debía mucho dinero. Distintos tipos de créditos, o sea, tenía un caso complicado. El de Francisco es de esos casos que llegan con nosotros y que se ven bien complicados, peliagudos, como dicen por ahí. Mucha lana, distintos tipos de créditos, créditos empresariales, créditos personales, pero si algo tiene Francisco, y es algo que hemos visto aquí en la organización, que es importante que ustedes se lo copien, que lo imiten, es una persona muy positiva, que a pesar de que estaba así bien endeudado, él estaba seguro que iba a acabar con sus deudas. Segundo, es una persona que le encanta estar informado. Lee y lee y nos pregunta. Y ya tiene un ratote con nosotros aquí afiliado en la organización y siempre está presente en los programas de radio y está muy al pendiente de su situación y del problema en general, de los cambios a la ley. Otra, información, infórmense, ¿sí? Sean positivos, infórmense. Otra cosa que tiene una característica más es que es una persona muy disciplinada. Es una persona que se enfoca para resolver el problema. No es de los que se truenan los dedos y ¿cómo le voy a hacer? No. Es una persona que no se distrae con este asunto de preocuparse, sino que se ocupa del problema. Está ahí concentrado en estabilizar sus finanzas, en que cada peso que le sobra, cada peso que ahorra, cada peso que guarda, saca sus gastos mediante un plan de austeridad, se apretó el cinturón durísimo él y su familia, y pues ahorrar, y comenzó. ¿Saben qué? Ya tengo, vamos a negociar, pum. Negociamos la primera, la pagó. Pum, la segunda, la tercera, la cuarta. Creo que lleva 6 deudas pagadas con nosotros. O más, ¿no? Por ahí así. Entonces es una persona muy, muy disciplinada. Entonces es, sean positivos, infórmense, sean disciplinados, por favor. Hay que enfrentar este problema, tener orden. Yo creo que con estos 3 elementos es más que suficiente para que cualquiera de ustedes acabe con su problema. Apóyense en nosotros, claro, por supuesto, apóyense en nosotros, somos los expertos, es lo que él hizo. Dijo, yo me dedico a otra cosa, yo no tengo el tiempo ni el conocimiento para manejar esta situación, me acerco a defensa del deudor, dejo el asunto en sus manos, pero él hizo la tarea, él se mantuvo firme y constante. Entonces, debía mucho dinero, de verdad. A ver si Helmi ahorita nos pasa la entrevista. Ahí está la entrevista de Francisco, escúchenla, de verdad, ahorita que acabe el programa, escuchen esa entrevista. Verán ustedes que, aunque estén bien endeudados, con estos 3 sencillos elementos que todos tenemos, pero que a veces no queremos reconocer o darnos cuenta que los tenemos, con estos 3 sencillos elementos, positivismo, estar informados al pendiente y la disciplina, con esos 3 acabamos con nuestras deudas. Entonces, échenle muchas ganas. Miren, aquí está el caso de Francisco. Saludos y no se desesperen, no es tan grave. Dice Cristi, sí, Francisco ya le platicó su caso y créeme que eres una persona que gracias a ti estamos esforzándonos todos los deudores para poder pagar y admira a su persona. Es que de verdad, no es por presumirlo ni nada, o sea, es una persona que yo tengo el placer de conocer personalmente hace un tiempo que fui a Guadalajara y ahora que voy a ir nuevamente espero saludarlo de nuevo. Es una persona de verdad, o sea, no es un extraterrestre. No es una persona que uno diga, es que este cuate desde que lo vi. No, es una persona, como todos ustedes. Lo único que él hace es que no se pone el pie solito. Yo creo que todos podemos hacer lo mismo. En lugar de decir, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? No, me informo, uso las herramientas que tengo a mi disposición, le echo muchas ganas, salgo del problema. Porque salgo. A la vida hay que enfrentarla, señores. Si nos quedamos ahí hechos bolita, nada va a ocurrir para mejorar nuestra situación. O sea, aplíquense, de verdad. Se los aseguro, escuchen la entrevista. Y ya más le quedan 3 tarjetas y un pyme. Y ya en unos días se hace la negociación de Banamex y acabamos con otra deuda. Más de 1,500,000 de pesos de deuda, por favor. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Francisco, muchas gracias por todo. A mi amigo Helmi. A Pancho le debe Electra. Debes muy poquito, no te van a demandar. Nada más te quieren asustar. Se puede negociar tu deuda, échale muchas ganas, mi estimado Pancho. Si quieres, el jueves tenemos programa doble, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. En cualquiera de los 2 programas te conectas, nos platicas un poquito más de tu asunto, pero de entrada, debes muy poco por el momento, por los próximos al menos 12 meses, no te van a demandar. Dice Francisco que la verdad nos agradece que es una persona común y corriente, que no lo enaltezca tanto. Es que no, de verdad lo es. Es una persona que uno lo ve y es un ser humano como yo, como Helmi, como cualquiera de ustedes. ¿Sí? No, no tiene antenas, ni es fosforescente, ni nada. Pero es una persona que tiene la actitud. Y esa la podemos tener todos. Todos, Cristi, Pancho, Sonia Elizabeth, Helmi, yo, cualquiera. El chiste es nada más creer en uno mismo, decir, bueno, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la receta? Pues eso, sé positivo, voy a acabar con mi problema. La mente positiva ayuda muchísimo. Segundo, informarse, leer, escuchar estos programas. Tenemos todas las herramientas en nuestra página de internet y este programa donde ustedes pueden escuchar toda la información que quieran. Y tercero, sean disciplinados. Sí, yo sé que muchos andamos desparpajados y nos cuesta mucho trabajo, pero bueno, vamos a poner orden. ¡Fum! Estamos enfrentando un problema. una emergencia financiera, ¿cómo la vamos a resolver? Poniendo un poquito de orden, siendo disciplinados, constantes, no gastar en lo que no necesitamos, ahorrar todo ese dinerito que por ahí podríamos despilfarrar en un café, en la calle, en una revista, todo eso lo vamos a ir guardando, poco a poco. Y verán cómo antes de lo que se imaginan ya tienen dinero para ahorrar la primera. Ya nos vamos. Helmi ya nada más debe una y ya acaba. Pancho nos escucha el jueves. Dice Francisco, ahí está la receta, señores. ¿Quieres? Puedes. ¿No quieres? Pues no vas a poder, ¿no? Así de sencillo. ¿Quieres? Tú puedes. Tú solito eres el que dice yo no puedo. Ah, bueno, pues si tú no puedes, pues ni modo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Querer es poder, señores. De verdad, quédense con ese mensaje. Ya nos vamos. Ahora sí, porque si no, ¿qué hora es? Ya me están viendo feo aquí. Son el próximo jueves tenemos programa doble, de 3 a 4 de la tarde, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones, con toda la información que ustedes necesitan, de verdad. Neta, así neta. Toda la información que ustedes necesitan para que acaben con sus deudas. Geni, productor, muchas gracias. Te mando un gran abrazo y un saludo. Y a todos ustedes, dice Vicky, no importa que tarde años, no importa que tardes años. El chiste es que acabes. ¿Sí? Y tú no te preocupes, dices que yo me voy a tardar años, no. Tú di, voy a empezar ahorita, voy a dar el primer paso. ¿Cómo llegamos a donde sea? A cualquier parte del planeta, ¿cómo? Dando el primer paso. Si nos ponemos, si nos sentamos y decimos, no, es que si me voy, voy a tardar mucho. No, pues nunca vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Si nos levantamos, nos sacudimos y damos ese primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, y así seguimos, antes de lo que se imaginan, se los prometo, se los aseguro. Antes de lo que se imaginan, salen del problema. Porque en el Inter, si tienen estos tres elementos, ser positivos, informarse y son disciplinados, en el Inter su situación, se los aseguro, que va a mejorar. ¿Sí? De como está ahorita, en algún punto va a mejorar. Y con esa mejora, los plazos se acortan y acaban antes con su problema. Entonces anímense, den ese primer paso. Digan, yo puedo, órale. Así es como se acaba con un problema. Los problemas no se resuelven solitos, salvo rarísimas excepciones. Los resuelven las personas que quieren resolverlos. ¿Ok? Bueno, vámonos, cuídense mucho. Dice Francisco, tómate un tiempo, no te quedes en la maca, exactamente. Y ya nos vamos, escuchen la entrevista de Francisco, por favor, neto, escúchenla. Les va a gustar, les va a dejar un muy buen mensaje. De verdad. Helmi, gracias y hasta el próximo jueves.